en El Salvador. La empresa privada pretende comercializar el agua lluvia en el país, denunció esta semana la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Esta iniciativa se incluye en una propuesta denominada Agua Neutral. A continuación, la nota de Alfredo Carías desde San Salvador. La empresa privada nuevamente hace mención de intentar hacer negocio del agua lluvia en El Salvador. Esta vez, en medio de una coyuntura de protestas sociales contra la privatización del agua. Las manifestaciones de repudio contra la privatización del agua van en aumento. Esta vez el movimiento sindical se une a la lucha por la defensa de este vital líquido y sale a marchar a la calle, donde se defiende este derecho humano, aseguró la sindicalista Marielos Pleites. Todo es motivado por intereses particulares y los intereses son monetarios. Los millones y millones de dólares que esto les generará a ellos y irán a sus cuentas. ¿No es cierto que aquí en este país los partidos de derecha, la NET, tengan intenciones de beneficiar al pueblo? Siempre han sido, la historia lo dice, saqueadores, y estamos sometidos por todo lo que ellos han hecho. Este pueblo sigue en la miseria, por responsabilidad de ellos. Hoy quieren agarrar la mercancía, esto que es una mercancía, que lo ven ellos como una mercancía, claro, porque van a obtener ganancias. Así nos ha pasado y la historia nos lo dice. La paradoja de la lucha por el agua se muestra en una escena atípica durante la marcha de los sindicatos, que pasa frente a uno de los camiones que vende el agua envasada para abastecer a uno de los supermercados de un candidato político a la presidencia salvadoreña, uno de los principales interesados en hacer negocio con el agua. Mientras tanto, las consignas de los sindicalistas pedían a la gente que se sumara a la lucha, que se sumara a la marcha y a la causa por defender este derecho. Hoy por hoy se necesita que la población esté en la calle, no nos queda de otra. Si eso sucede es porque realmente no hicimos lo necesario, no hicimos lo que tenemos que hacer como pueblo. Así es que hacerles el llamado a todos y a todas que es necesario que se manifiesten, que es necesario que salgamos a la calle. Por su parte, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua realizó una conferencia de prensa denunciando que la empresa privada hasta pretende comercializar el agua lluvia en el país. Aseguró Marielos de León, representante de dicho espacio. Que hoy, pueblo organizado, pueblo común y natural, cuando hemos realizado los eventos, cuando hemos realizado las actividades, las marchas, además vean en los diferentes departamentos, ha habido pueblo y hay pueblo luchando, diciendo el agua es un derecho y necesitamos protegerlo. Entonces, porque la NET lo que quiere es mercantilizar el agua, que es lo poco que nos está quedando en este pueblo. No es simplemente que quiere desarticular, ¿verdad?, a ANDA como tal, como institucionalidad, sino que quiere, incluso fíjense que el señor Waldo Jiménez en un programa decía que en este país llueve bastante y que solo el 9% es utilizado y el otro 91%. O sea, está pensando en privatizar hasta el agua que nos cae del cielo. O sea, ya eso es el extremo de la ambición, de la codicia, de la avaricia, ¿verdad? Y eso no lo podemos permitir. La ola de protestas sociales han obligado a los diputados de los partidos políticos de derecha que cedieran su postura en negarles la participación en la discusión y debate de la aprobación de una ley general de aguas. El punto de inflexión es qué tipo de ley se está negociando en el interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, advirtió Rodolfo Calles, representante de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRICDES. Es que en este país, en las condiciones en que está, con la crisis hídrica y con la crisis ambiental que tenemos, no podemos estar pensando en una ley como la que está proponiendo la derecha. Precisamente porque a partir del 5 de junio ellos decidieron retomar la propuesta base para la discusión, la que presentó la ANEP. Esa propuesta obviamente puede tener algunos elementos en los que coincidimos con la propuesta de la Ley General de Agua, pero básicamente tiene algunos elementos en los que no estamos de acuerdo. O sea, y uno de los temas en los que no estamos de acuerdo es en el tema de la institucionalidad del agua. Cómo se va a manejar, quién va a ser el ente rector, ¿verdad?, cómo se va a administrar. En esa parte no estamos de acuerdo, porque precisamente un bien tan importante, tan estratégico, tan finito como lo es el agua, no debe estar en manos de privados. El Salvador se caracteriza porque goza 3 veces más que en cualquier parte del mundo de precipitaciones de agua lluvia. Sin embargo, esta agua no es aprovechada para el abastecimiento de consumo humano, debido a los altos niveles de deforestación que impide su infiltración a la tierra. Además, la cantidad de agua caída en el suelo se vuelve a la atmósfera como producto de la evaporación a consecuencia de la pavimentación y urbanización excesiva en el país. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.